Bienvenidos a Game Edge FM, el espacio de videojuegos pionero en la rayonera ilicitana. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo easy. Hola a todos y muy bienvenidos a otro programa de Game Edge FM. Esta vez ya estamos otra vez en directo en Radio Jove Elx 107.5, en una noche un tanto fría. Y hoy voy a permitirme la licencia de hacer un pequeño speech. Hoy es un programa especial. Hoy, después de casi un mes y medio, un mes más o menos, de vagar un poco por el desierto a lo Journey y ir encontrándome a amigos que han hecho posible que los programas salgan adelante y demás, puedo decir que hoy la familia se vuelve a reunir y vuelvo a decir lo de que estamos todos como la gran familia que hemos sido siempre. Ya no somos ni dos ni tres, hoy estamos todo el estudio a reventar prácticamente, y es un gran orgullo para mí, después de tanto tiempo, poder decir aquello de buenas tardes, buenas noches en este caso, amigo, compañero y co-creador de este programa, David Bernat. Muy buenas noches, Keiko. Buenas noches, compañeros, y buenas noches, queridos oyentes. Aquí estamos, como bien ha dicho Keiko, después de prácticamente dos meses que he estado ausente, y tenía muchas ganas de volver aquí, de volver a nuestra casa, a nuestra radio, Radio Jove. Con nuestro, yo como operador, controlando un poquito el sonido y hacer lo que nos gusta, que es hablar de videojuegos. Yo quiero, David, aparte de darte la bienvenida, pues que nos cuentes un poquito ahora en adelante qué sistema vamos a tener ahora. Pues es un poquito complicado ahora los días que vamos a estar, va a haber una serie de cambios. En principio vamos a estar aquí los lunes por la noche. Aunque también se emitirá el programa el mismo jueves a las 4:30, como siempre, que eso no es problema. Pero de momento estaremos aquí los lunes. Un lunes sí, un lunes no. Que lo emitiremos, pues, en diferido. Sí, siempre se emitirá los jueves, porque el jueves que podamos vendremos aquí en directo, como siempre, como hemos hecho siempre. Y el jueves que no se pueda, pues lo grabaremos antes o... pero siempre para que pueda emitirse a las 4:30 los jueves, que es nuestra hora, para que la gente pueda seguirnos con regularidad. O sea, el objetivo es tener esa hora para que nos puedan seguir con regularidad todos los jueves y no se pierdan el programa. Muy bien, pues explicado queda. ¿Quieres decir alguna cosita más en tu regreso? Eso, que tenías muchísimas ganas de... Eso, que tenía muchísimas ganas de volver aquí a hablar con todos los compañeros, que hoy, que me alegra mucho que estemos casi todos aquí, nos falta Rode, pero bueno, estamos aquí prácticamente todos, y encima con una temática que me interesa muchísimo, que particularmente me gusta, de la que ahora hablaremos. Sí, a continuación diremos un poquito de qué va a ir el programa, pero antes vamos a presentar a los demás contertulios de hoy. En primer lugar, a un tipo que le gusta rejugar demasiado, el señor Rafa Valencia. Buenas noches. Hola, buenas noches, y yo estoy aquí, yo he venido a por mi trofeo. No lo tenéis, no lo estoy viendo por aquí. Yo he venido aquí y he venido a por un trofeo, porque luego va a haber un debate que ya tengo ganado. He venido con un... No, buenas noches a todos. Y nada, demasiado encantado. Fácil lo ves. Encantado, tú. Encantado de estar aquí otra noche. Bueno, el hombre de... A continuación, el hombre de la capucha, ¿no? Que si fuera legal vestirse como un asesino de Assassin's Creed, vamos, iría así por la calle, señor Villa. Buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Pues nada, aquí otra vez face to face, encantado de la vida, hoy, y a ver cómo se da el tema de hoy. Hoy vas a tener tu telita. Sí, bueno, puede que corra la sangre, ya veremos. Y el señor de la palabra, con su sudadera de Angry Birds, señor Juan Vela, buenas noches. Muy buenas noches, la verdad que estoy realmente encantado de que estemos hoy todos juntos, el grupito básico, clásico y esencial de Game Edge FM. Y bueno, vamos, le doy de nuevo la bienvenida a David, que a su programa, bueno, a vuestro programa. Y bueno, yo creo que, como dice Rafa, Es que el debate de hoy, ¿para qué hacemos este debate? Si ya está resuelto. Está resuelto. Nos faltan las bravicas. El ponche, el ponche. O brabuncias en su momento, con un poquito de ponche, un poquito de un refresquito y hablar tranquilamente. Yo, porque... ya que nos ponemos a hablar de comida, antes de comenzar el programa quiero haceros una pregunta, ya que está toda la plana mayor aquí. Quiero decir, puede parecer una chorrada, no tiene nada que ver, pero es una duda que tengo. ¿Cuántos Kinder Bueno tiene que darle Calderón a su vecina para que haya tema? La vecina gorrona, tío, la vecina gorrona. ¿Gorrona? ¿Gorrona o guarrona? Las dos cosas. Sí, porque si entra una tía en mi casa a registrarme, empieza aquí a correr la... Una vecina que vaya a tu casa por tu Kinder Bueno... ¡Gorrillo! Vamos. Entre nos que nos estamos desviando, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto se nota ya. Vamos. Bueno, David, creo que vamos a poner ya el menú de inicio. Sí, bueno, antes de empezar, que se me ha olvidado comentar antes. Sí. Que enhorabuena, Rafa, por ese rejugando que está... Sí, señor, gracias a vosotros. Que ahí estamos todos, ahí porque estamos. Somos uno. Y gracias a los compañeros, porque gracias a vosotros se ha podido hacer el programa estas semanas. Y yo os he seguido en directo todas las semanas que habéis emitido. Y la verdad es que... Y avisamos que el próximo capítulo nadie en el mundo está preparado para ello. Y a partir de ahí ya, que lo sepa. Pues nada, vamos a ir empezando con el menú y a ver lo que nos depara este programita. Bueno, antes, David, coméntame cómo la gente puede conectar con nosotros. Bueno, como ya lo sabéis, pero podéis encontrarnos en nuestro blog, asociación-gamemails.blogspot.com, y como siempre en Twitter y en Facebook. Ese Facebook, el señor Villa está metiéndole una caña impresionante y está consiguiendo nuevos seguidores. ¿Qué tal correo todo lo que... Sí, sí. Y ya te comenté que te quitarán las notificaciones por correo. Sí. Recuérdalo. Y bueno, estamos en iVoox y en iTunes. Y bueno, por supuesto, en Oyesto. Muy bien, pues vamos a comentar un poquito los contenidos de hoy. Vamos a empezar con una breve sección de Estamos Jugando, un poquito de noticias. También le vamos a dar un poquito al tema de la línea Essentials, que la ha lanzado Sony para PlayStation 3. Vamos a dar un poco de información del tema central del programa, que va a ser el tema del anuncio de Assassin's Creed 4. Como siempre, el temazo, y después un debate, espero que acalorado, sobre si es necesario o no el anuncio o de hecho el lanzamiento tan rápido de esta secuela, teniendo en cuenta la autoridad de la que goza ahora mismo la saga con su tercera parte. Así que, David, comenzamos ya. Bueno, pues vamos a ir empezando. Bueno, pues como solemos hacer de vez en cuando, vamos a hablar hoy de esta sección tan típica que es Estamos Jugando. Así que yo le doy la palabra al señor Rafa Valencia, que está ahí y se muere de ganas. Sí, señor. Pues a ver, vamos a ver qué estamos jugando. Esta par de semanas atrás estoy jugando un clásico que es Dungeons and Dragons de Capcom, el arcade. Lo he recuperado para darle ahí... Espera, lo estás rejugando, ¿no? Exactamente, lo estoy rejugando, pero no por el programa. Estoy dándole al segundo episodio de Rejugando que propuso aquí el maestro de ceremonias, Keiko, que no voy a decir el título, pero como ha dicho Keiko, el mundo no está preparado. Y a ver qué más estoy jugando. Estoy jugando la segunda vuelta de Metal Gear Rising en modo difícil. Segunda vuelta... Como si nada, fácil. De los que rejuegas. Sí. Es un hack and slash. Primero hay que jugarlo en modo normal, ves un poco la temática y luego le das caña al modo difícil y es cuando empieza el reto de verdad. Ahora te diré yo. Y estoy jugando el que en diciembre, cuando nos reunamos aquí, que venga Juan Arenas y tal y hagamos los GOTY, va a ser el GOTY. que es Ni No Kuni. Ya sabéis, Level 5, Ghibli Studio, Miyazaki. Probablemente. Estoy bastante de acuerdo con eso. Yo, muchas reviews, muchas. Escuchar otros podcasts. Es increíble. ¿Lo has jugado o no has empezado? Llevo 12 horas. 12 horas. Increíble. O sea, yo sé que. Maravilla. Visualmente es una caña, es impresionante, pero no sé. La historia parece. Bueno, es sencillita, ¿no? Es simplona. Es un poco infantil. Como todos los juegos de ese tipo. Mm. Pero no sé si lo que es el desarrollo de la historia y la forma de jugar son tan buenos como para que sea un GOTY. La magia la pone Ghibli. Efectivamente. Y Level 5, que es la que ha creado. Que yo pensaba que no, pero es la que ha creado el guión central. Es un poco infantil. Y la dificultad también es un poco encarada al público infantil. No es un RPG difícil, pero es muy bonito, porque lo que habéis visto en los trailers y tal, y el sistema de batalla es brutal. ¿Es un Final fusionado con Pokémon o no? Es que tiene un poco... Es que es verdad. Sí, lo dicen en la review, sí, tiene un poco de verdad, de coleccionismo, de evoluciones... Y, pero pues a mí me gusta, ¿eh? Es muy adictivo, o sea, yo me pasé el Pokémon de Game Boy Color. Me pasé también Pokémon. Y me gustó mucho. El amarillo ese. Me gustó mucho el tema de coleccionismo y de... Cuando tengáis 60 horas por ahí, pillaros Ni No Kuni. Y una Play 3. Y una Play 3. 60 horas y una Play 3. Eso es lo que dice David, lo principal. Pues eso, con todo eso llevo jugando pues estas dos semanitas. Ahora cuando Keiko saltaría el primo de Keiko y diría, en Two Player Videojuegos tenéis la... Yo estaba pensando más bien en meterle a él un troleo al amigo Javier, porque como dice que Xbox es mejor, pues yo te digo que aquí tienes Ni No Kuni. Sí, eso comentar la exclusividad. Totalmente, así que... No, pero en estos últimos 3 años... Acostumbraros a esto, lo que queda de generación. En estos últimos 3 años las exclusividades de PlayStation le están barriendo a Xbox. PS3 only. Y eso que yo soy de Xbox forever. Y estoy deseando que saquen la nueva Xbox conectada con Windows 8, bueno, con Windows 8, que será una caña, el centro del salón. Estoy deseando que la saquen, pero bueno. Bueno, a ver, dale vidilla al asunto. Sigue, sí, Rafa, continúa, perdón. No, Rafa ha terminado. Rafa, con todo eso, no puedo más. Bueno, pues seguimos con el amigo Juan Vela, a ver qué está dando ahora mismo. Bueno, pues yo, aprovechando la línea Sentials que comentabas anteriormente, he adquirido, como tú bien sabes, Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Y porque me apetecía, tenía monazo de un fighting game en condiciones. Y qué mejor... El dinero mejor gastado que has hecho en mucho tiempo. Y qué mejor que los Hadokens y los Arekfus y los Stas Comet. dicho de modo coleguial. ¿Qué pasa en la boca? Es una... Es la fonética. Nuestra fonética coloquial. Cuando te olvides del puta fire. Cierto. Y qué mejor, que realmente no innova mucho, porque entre Super Street Fighter 4 y esta edición, de hecho, es el mismo juego, porque incluso las opciones de este juego puedes cambiar a Super Street Fighter 4. Novedades, 4 personajes nuevos, Evil Ryu, este Evil Akuma raro, no me acuerdo ahora cómo exactamente el nombre que tiene, y los hermanos, estos... Jun y Jan. Sí, en efecto. Evil Ryu es un amigo Rafa, ¿no? Es correcto. Un saludo desde aquí, Evil. Muy de Capcom, hacer un puñado de versiones del mismo bombazo. Sí, pero la elección de Juan ha sido perfecta, porque como él no tenía ninguna otra entrega, pues ya con yo esto... Yo en su momento tuve la primera versión, pero... Decidí venderla teniendo en cuenta las políticas, que bueno, es otro punto a criticar de Capcom. Y al final, pues aprovechando la línea de estos juegos que realmente son joyitas a un precio bastante interesante, pues lo hemos adquirido y la verdad es que yo creo que es una compra. Yo lo voy a comprar por la caja nada más. O sea, que... Por el dibujo, ¿no? Básicamente. Sí, por Street Fighter yo lo compro. Yo creo que es una compra obligatoria para todos los amantes de los juegos de lucha clásicos. No hay mejor exponente que Street Fighter, está claro. Y Seguimos, por una última, muy brevemente, estoy también jugando a, no sé si lo conocéis, Siren Blood Curse, que es la tercera entrega de Forbidden Siren, de los míticos juegos de terror japonés, de PS2 en este caso. Y bueno, es una entrega que en su momento salió con capítulos descargables en PS Network y que luego se editó en formato físico. Y bueno... Debo decir que me gustaban más las entregas de clásicas de PS2. Se queda un poco como a medio camino, ¿no? Es un juego que es bastante cortito, no tampoco genera una dificultad como los Silent Hill o juegos de terror y de supervivencia clásicos. Pero bueno, ese rollo de ambientación, a todo el mundo que le guste las típicas películas como The Ring o Llamada Perdida, este terror japonés, y los zombies que se llaman shibitos, que son una especie de locos que van a por ti y te atacan con machetes, con rastrillos, con paraguas, con todo lo que encuentren en los campos de arroz ahí, porque es una especie de ritual que no sabe muy bien por qué aparece y los convierte a los aldeanos en una especie de zombies o muertos vivientes, entre comillas, ¿no? Pero bueno, interesante, voy a mitad por capítulo sexto, son 12. Ya cuando lo completemos, pues haremos, comentaremos un poco más. Qué ganas que tiene la gente de pasarlo mal. De momento me la has vendido. Solo con decir terror japonés y zombies, con eso ya me la has vendido. Problema exclusivo de Peña. Yo no lo pongo el disco ni el anuncio. Tú es que eres un cagao. Creo, tú cuando juegues tú solo me cuentas. Yo creo que, atento al dato que te va a dar Juan. Que la problemática es, una es exclusivo de PS3. ¡Ah! Sí. Que yo tengo un amigo por ahí que me va a dejar una PS3. ¿Otra? Sí, en cuanto termine Ni No Kuni. ¿Otra en la boca? Cuando yo tenga tiempo. ¿Otra en la boca? ¿Por qué? Otra exclusividad. Pero yo no he dicho lo contrario. No, pero quiero decirte. Yo mismo lo he dicho antes. Ya me he puesto aquí. Solo hay un Xbox para mirar. El debate luego. Si adquieres una PS3, yo te lo dejaré encantado. Y ya luego le cerramos la boca. Bueno, sí, señor. Bueno, a ver. Hablando del señor Villa, cuéntanos. Pues nada, yo cuando salió el DLC este nuevo, la infamia de Assassin's Creed 3, lo descargué, lo he jugado, me ha gustado mucho. ¿Es una infamia de juego o que el DLC se llama? Lo iba a decir. No, que el DLC se llama infamia, no Tragiverse. Es una infamia. Bueno, al lío. Y calentando nada, el motores. Juego me ha gustado mucho porque, digamos que... Él despierta de una especie de sueño o algo así. ¡Spoiler! No, no es spoiler, que eso ha salido en un tráiler. Y digamos que todo lo que ha vivido no es lo que parece. Y a partir de ahí ya, eso sí que es spoiler. Eso está bien. Nah, me ha gustado mucho esta primera parte. Dicen que cuando llega la tercera ya se descubre ya todo el pastel de lo que es este descargable. Mira, a mí de momento me gusta mucho. También empecé a jugar otra vez todos los Gears of War de cara al lanzamiento del Judgment. ¿Para refrescar? Claro, para ir refrescando la memoria porque si no... Y este fin de semana hice un paréntesis en Gears of War y pillé Far Cry 3. Juegazo. ¿Te está gustando, no? Porque veo logros ahí en sí, Facebook. Sí, me ha encantado. Es una pasada. Igual que Far Cry 2 también me encantó. Este, la historia y Bass, sobre todo Bass, es una pasada. Recordando lo que comentabas en el programa anterior, si Far Cry 3 fuera en tercera persona, ¿te gustaría más? ¿Quién sabe? Puede ser. Yo particularmente quizá, prefiero... Es que yo huyo de ese tipo de juegos porque son en primera persona. Yo prefiero esos juegos que se vea el muñeco. Quizá. Es que me gustan más los juegos en tercera persona. Como Gears of War... Así, no tan en tercera persona que se vea el muñeco entero, pero si no, quizá de cintura para arriba, yo creo que estaría, si no mejor, diferente. Es que al ser sandbox, y sobre todo en primera persona, no sé. Sobre todo, a la hora de ir en los vehículos, eso que no se vea el vehículo entero, eso sí que no me gusta nada. Porque pierdes mucho ángulo de visión. Eso y... pasa como en el Metal Gear Solid 4 cuando nadabas. Sí, que cierto. Te metes en primera persona y realmente no le debes ninguna gracia a la acción de nadar, por decirlo así. Entonces, el tema de vehículos parece que vayas corriendo a toda velocidad. Otra cosa, ¿no? Y otra cosa que me ha gustado mucho del juego es la fauna. Es la fauna, Está es una pasada. Me encanta. ¿Mejor que Red Dead Redemption? Puf, muchísimo. A mí, por lo menos, me ha gustado mucho más. Lo que es todo el paisaje, la fauna, a mí me ha gustado más. Son dos juegos tremendos. Bueno, seguimos con el amigo David Bernal. Venga, pues yo voy a comentar dos titulitos porque no he tenido mucho tiempo para jugar. Uno de ellos me lo ha dejado aquí el amigo Villa, Assassin's Creed Revelations. ¿Cómo no, hombre? Tengo que preparar el terreno, ¿no? La verdad es que me está gustando, la gente lo criticó mucho. Cuando lo empecé, encontré alguna cosita que no me convencía, como el gancho ese, que decía, pero ¿quién me está dando a mí un gancho? Yo quiero dos hojas ocultas para cargarme a dos tíos a la vez, no un gancho para engancharme. Pero, si te das cuenta, te dicen que es el gancho y la cuchilla. Sí. Eso, todo en uno. Entonces cuando lo dice él, digo, entonces ya por ahí igual me lo vendes. Y las tirolinas están una pasada. Están interesantes, sí, sí, están chulas. No he avanzado mucho en la historia, pero bueno, poquito a poquito... La prensa decía que le dio muchos palos porque no había salido el 3 aún. Si no, le hubiera parecido maravilloso. ¡Zasca! Pero bueno. Bueno, dejémoslo para después. Sí, porque el otro juego al que he estado dándole últimamente ha sido, con mi señora esposa, el Rayman Origins. Un juegazo, señores. Yo he pensado en adquirirlo porque creo que es un clásico, ¿no? Plataformas retro. Hazlo porque es impresionante. Visualmente súper curioso, súper bonito, muchos colores. Un mundo, bueno, mundo de Rayman, ¿no? Con sus personajes raros, sus plantas extrañas. pero está muy divertido. Y sobre todo los sonidos y las músicas que tienen, te ríes un montón con todo eso. La verdad es que es muy recomendable. No os engancháis mucho, que el siguiente no sale hasta septiembre. Tenemos tiempo, ¿no? Tenemos a tener tiempo. De fin de semana en fin de semana, yo creo que más o menos lo bueno llegamos. Es que ya no te tienes que comprar la Wii U para jugarlo. Ya lo puedes jugar en tu Xbox. En mi Xbox, bien. Sí, bien, bien, Microsoft. No, mini punto bien. Para la X. Referencia a Alonso Caparrós, un crack. ¡Hombre! Grandioso. Hombre. Bueno, pues ahora vamos a darle paso al señor que nunca se presenta a sí mismo al inicio del programa. Yo. A ver si cogemos ya el hábito de presentarnos un poquito, ¿eh? No, porque aquí os gusta tanto protagonismo, es que os ponéis a hablar. ¿Perdón? ¿Perdón? Es que tú eres el MC. Y a mí no me dejáis. MC Keko. Bueno, pues yo estoy jugando, aquí está muy bien todo lo que habéis dicho. Pues está muy bien, me parece perfecto, pero yo estoy... Una mejor que otras, pero bueno. Yo estoy jugando al único juego de hombres de la mesa. Probablemente el único juego de hombres de toda la generación. Bueno, a saber. Estoy jugando y es un juego de la Xbox primera, pero readaptado. Estoy jugando a Ninja Gaiden Sigma 1. Doy fe, juego de machos, sí señor. Juego claro de machos, sí. Eso es un juego como un juego de antaño. Un juego que me está haciendo perder pelo. Por la preocupación y por la enorme dificultad de su modo normal. Estrés. O sea, es lo más asqueroso en cuanto a dificultad de esta generación que yo me he encontrado. Mandos por la ventana, dos por doquier. Pero con toda la esencia del Ninja Gaiden de NES, que todo lo que tenía el Ninja Gaiden de NES plataformero de difícil, este lo tiene en las peleas con los bosses y las situaciones realmente complicadas. Y ya digo, para un nivel normal, porque el que juegue en nivel Master Ninja, etcétera, etcétera, No sé qué hace con un mando, porque es realmente imposible. Para mí, el exponente más claro de un hack and slash de lo que tiene que ser. Sin muchas ayudas y sin... Con sangre... Sangre, amputaciones, desmembramiento... Todo lo que quieras y más. Todo esto, apuntarlo y se lo pasáis al Team Ninja para cuando haga Ninja Gaiden 4 y que se deje de gilipolleces del el brazo de Río y el trauma que causa en los muertos. No, destripar, hacer hamburguesas. Sí, el 3, tenemos que decir que el 3 sí, es así. El 3 es una especie de híbrido entre God of War y lo que podría haber sido la esencia de Ninja Gaiden. Pero bueno, pero lo van a sacar otra vez, ¿no? Ahora. Sí, en Wii U, pero remozado en Wii U, pero ¿para qué lo quieren? No, pero el de Wii U lo van a sacar ahora para Xbox. No, me imagino, que al final sale para... O sea, política con total, o sea, ¿no? Pillar, pagar dos veces. Pagar otra vez por el mismo juego que tiene más sangre y, bueno, y más... decir que este juego también se puede disfrutar ahora en la PS Vita. También se ha reeditado en su formato, que vamos, será una habitación calcada, yo creo. Y luego me voy al otro extremo. Estoy también jugando a algo que carece de violencia, o la violencia justa, como es el maravilloso ICO. ¿Qué te voy a decir? ¡Buah! El Singstar. No, yo a esas cosas no le doy. Si no te marco Yunas, no le doy. ICO, maravilla, genial, de otra generación, pero en HD, revisitado en PlayStation 3. ¿Qué puedo decir? Que cada segundo que se pasa en ese juego es un recuerdo para la historia, para mí, del videojuego. Es genial. Es una auténtica obra maestra, ¿no? Tiene... Es llorar. Sí, señor, para mí también es magia. Yo cuando dicen de generación antigua, ya quisieran el 95% de los juegos de esta generación tener lo que tiene ICO o Shadow of the Colossus, porque son otros dos del Team ICO, tener ese punto, esa chispa que 95% de los juegos que hay ahora no tiene, que no lo tiene. Lo tiene uno que aún estáis esperando que salga para Play, ¿no? Last Guardian. Last Guardian. Bueno, sí sale, bueno. ¿No? Ese perro, todos sabemos que ese perro va a acabar muerto. Hay un misterio. Pues tendréis que dejarme esos títulos si los tenéis para PS2. El ICO, ya sabes, sí, de Colossus. El ICO. Ahora que como tengo la Play 2 en casa, la conecto. Play 2, mencionar que... Se te ha pillado ahí un catálogo. Últimamente majo, estamos, ¿eh? El amigo Juan y yo... Cazando vinilitos. Nos vamos de vinilos y mano salen, a mano. Salen ahí... Juan está comprando como si no hubiera un mañana. O sea, hoy he visto una foto de aquí de Keko, he visto una foto con 5 joyas que a cual está comprando más aquí mi señor primo, ¿eh? Sí. Que yo. Es que los vinilos son un bicho. Dragon Quest, Star Ocean Till the End, Zone of the Enders. Es un Devil May Cry me ha parecido ver. No, es el Zone of the Enders y el Half-Life 1. Que... Yo me hice ayer con Silent Hill 3. Street Alpha, el Alpha. El Street Fighter Alpha Anthology. Y el amigo se hizo también efectivamente en el FNAC con el Silent Hill 3, que buscando por toda España y hasta que al final se encontró. Pero si a los juegos de más de 12 años no juega nadie, ¿no? ¿O era algo eso? Sí, sí. Ah, vale. Y Project Zero también. Project Zero. Me hice poco con él a un precio realmente casi nada lo que estamos interesante. Jugando. Madre mía. Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que vamos ya con el tema porque... Vamos con la magra. No, aún sí, vamos bien de tiempo. Vamos bien. No estamos en Skype, pero bueno, vamos bien de momento. Bueno, pues vamos para allá. Vamos a comenzar ya con el... Bueno, nuestro amigo Rafa nos va a comentar las noticias brevemente. ¿Nos comente las noticias? Sí. Muy bien. Nintendo se derrumba. Ahí tienen nuestra escaleta, señor Rafa. Sí, en la de... ¿Qué te parece? Te echo yo un capote. ¿Qué te parece? Qué patata le acabo de soltar. No te preocupes. Yo estaba aquí buscando y digo, bueno... Sí, esto es fácil. Las noticias de la semana. Nintendo se hunde. Nintendo no está vendiendo ni una sola Wii. No. Es que la... ¿Has visto lo que han dicho? La han publicado noticias. Sí. Creo que fue ayer eso. Sí. Como no vendan más Wii U, se van a comer los mocos. Amigo de Ubisoft. ¿Cómo se llama el CEO de Ubisoft? Si es de Ubisoft, Villa lo sabe. No, pero creo que le llaman coronel o algo así. Da igual. Ha dicho que es como no vendan más Wii U, se hunde. Además... Se veía venir. Es que yo no entiendo la política de ese lanzamiento. De Después del pelotazo que ha pegado PlayStation 4 con todo lo que tiene Wii U y mejorado y... Pero bueno. Pero se veía venir. No sé, algunos compañeros dicen que con todo lo que vendió Wii se pueden mantener perfectamente, aunque no venda ningún Wii más. Esta generación sobrevive. Si no sacan el puño hasta el Norte 2, nada más que en formato digital, ya te están diciendo algo. O sea, ya la solta. Hoy es día 4, mañana día 5 sale el nuevo Tomb Raider, esperadísimo Tomb Raider de Crystal Dynamics. Algunos lo acusan mucho de Uncharted. Bueno, a mí me da igual, a mí le pueden llamar lo que... Lo pueden llamar yo, lo que quieran. No, como sí, no tengo Play 3, yo estoy de acuerdo contigo. No, es que Uncharted, ¿de dónde bebe? De Tomb Raider. De Tomb Raider, claramente. Eso se ha dicho desde el principio. Claro, pero que ahora. Tomb Raider masculino. Ahora no, sí, ahora. Básicamente. Ahora los medios dicen que bebe demasiado de Uncharted y tal. Bueno, o sea, va a ser pasillero. O sea, que es recursiva, ¿no? Bebe de sí. Yo me imagino que un Tomb Raider debe ser algo pasillero. Plataformero y tal, como ha sido. Me imagino. Yo no me imagino un Tomb Raider sandbox. No, claro. No, pero me refiero... Sé que Lara pilla por todos los lados, que pilla como si no costara, porque claro, esto es de cuando vuelve a tener, cuando tiene 21 años, tiene que curtirse y es pillar palos y hostias y caídas por todos los sitios. Y eso se ve que a la gente no le convence. Prefieren... lo prefiero enormemente. Prefieren a Lara sobradita y... A la silicona, no, por favor. Pues hay mucha al gente... Al mito erótico. Yo lo que pasa es que la esencia de Tomb Raider yo la veo en Tomb Raider 2, yo creo. Uh-huh. Porque era ese juego que tenías que buscar cositas, era un reto realmente, pero... Muy posiblemente, lo que pasa es que ese formato de juego ahora, digamos, que no, a lo mejor no atrae al público. Tal cual no, tenía que modificar un poquito y la evolución es la lógica. Sí, hay que montar un poquito la crudeza de lo que está pasando en el juego, porque antes, como decís, el mito erótico iba sobradísima y... Hacía falta un poquito de esto. Yo creo que esperadísimo y creo que lo va a petar bastante en ventas. Sí. Ya veremos. Es que también, como ha salido con Rising, con DMC, y son fechas un poco que vienen con bastante blockbuster, ya veremos. De aquí a final de año, sí. Últimamente la saga Tomb Raider no estaba pasando por su mejor. No, desde luego. Yo hace que no cojo un Tomb Raider. Yo, del de Last Revelation, me ha llovido. Madre mía. No, había perdido todo su carisma, digamos. No, pero este seguro que se juega. En Xbox Live había una oferta por el Legends a 5 euritos de descarga. Qué bueno, baratita, ¿no? Pues si alguien quiere retomarlo. Más Paint 3 también a 5 euros, he visto ahora, en Xbox Live. ¿Sí? Sí. Lo venía viendo antes cuando estábamos en la puerta Hostia, de la radio. Hostia, ese o... Eso es un poco bruto. Hostia. Tanto. En bandeja. Se está poniendo las pilas. Eso es notición. Eso es calificado. Se está poniendo las pilas. Sí. Porque se puede calificar Sony... como que pechotes, ¿eh? Sí. Porque... Sony con el Plus y tal está comiéndose el terreno y... Pero bueno, está... ¿qué le queda? Falla. 3 años al Plus. Hasta que la gente se cambie a PS4. Como tres años, no creo, espero que no. Espero que quede menos. Ajá. Claro, tendremos que cambiarnos a PlayStation 4, ¿no? Si la gente puede, sí. Dúdolo. Poco a poco. Todo el mundo no tiene 400 euros. Ni teníamos 600 cuando salió Play 3. Bueno, Keiko ahorró, estuvo ahorrando unos meses para comprarse la Play 3. No, yo te digo que tuve que pedir un crédito al banco. Si no, no me la compro. La cuestión es que mucho hablamos, pero luego caemos. Efectivamente. Como siempre. Es que si yo pudiera me lo compraría todo, porque a mí me encanta la tecnología y los nuevos gadgets me encantan. Y si yo pudiera me lo compraría todo. Si tú eres el guionista de los anuncios de Apple. Eso lo tengo claro. Mira, desde que falleció Steve Jobs, que en paz descanse, la publicidad de Apple ha decaído... Muchísimo, no es lo mismo. ¿Te ha gustado el del ping-pong? El anuncio del ping-pong. Maestro, baje el volumen. Por favor. Y coger y se agachan los músicos. No. Fuera. Parece que los guionistas sean los de línea directa. Si es puro Bernie. Ha decaído mucho. Bueno, vamos a pasar con otra noticia. Pues sí, vamos a tocar un poco. Bueno, coméntanos lo de la línea Essential. Línea Essential, hace ya unos meses que está con nosotros. Es una selección de juegos que lanza ya Sony, en plan ya en esta última época ya que le queda a esta generación, de juegos, no decir que son Platinum, pero casi casi, a un precio que oscila entre los 16 y los 20 euros, que yo creo que están bastante, bastante bien elegidos para el precio que tienen. Son joyas, como hemos dicho, Super Street Fighter 4 Arcade Edition, Sega Mega Drive Ultimate Collection, God of War 3, las recopilaciones de God of War 1 y 2 y las entregas de PSP. ¿Qué más teníamos por ahí? Lego Batman, juegaco. Como todos los Lego casi. El este, ¿cómo se llama? Assassin's Creed, prácticamente. Dead Island, ¿no? Dead Island. Dicho de modo castizo. Sí. Assassin's Creed creo que está prácticamente toda la saga menos el 3, si no me equivoco. Una serie de juegos. Hay también grandes brozas, porque hay grandes brozas. No sé qué hace por ahí un juego de Kinect, de estos de ejercicios y demás, como clásico. De PS Buff, todo el rollo este de los juegos familiares y demás. Hay un par de titulillos. Yo creo que es un acierto de Sony, total, ¿eh? Sobre todo para un poco relanzar grandes títulos que a lo mejor en su momento sí se vendieron, pero la gente demandaba últimas tiradas y también para darle un poco de más vidilla, ¿no? A esta última etapa de PS3. Se incita a los que no tienen la consola y se compran, por ejemplo, una Slim, pues a lo mejor en 70, 80 euros se hacen con una colección básica. Eso es lo que te iba a comentar, que hay mucha gente que está comprando ahora la consola. Y si vas a retomar esos juegos, esos AAA que salieron años atrás, ahora los pueden coger a muy buen precio y la verdad es que van a disfrutar de una colección, de hecho, muy completa. Hay algún juego que yo no pensaba ya comprarlo, pero a ese precio y viniendo con todos los DLC, por ejemplo, a lo mejor incluso me planteo hacerme con Resident Evil 5 Gold Edition, que está en esta colección también. No, por favor. ¿Qué decir? No lo sé. Si se ha comprado Half-Life, puede jugar a todos los shooters. Para. Claro. ¿Cómo está el amigo? No, pero lo que está claro es que Sony coge la parte del bocado de la segunda mano. Porque si tú te compras ahora una Slim, te vas a la de segunda mano y clarísimamente coges todos los juegos, los must-have que debes tener, sí o sí. Lo que ha hecho Sony ahí es: oye, te lo estoy ofreciendo nuevo, con tu cajita guay, a un precio muy asequible, y es muy, muy interesante. A mí me ha parecido siempre un acierto. Cuando termina la generación, que salen los Platinum o como quiera que lo llamen en cada generación, siempre me parece un acierto. Cuidado, porque vienen hasta los discos, se han gastado el dinero en serigrafía, los discos con lo de... Es una presentación muy cuidada, la verdad. Y esas cosas me ponen bastante. Yo creo que a nivel comercial es un pelotazo, ¿eh? Yo creo que va a dar un aumento de ventas importante. De hecho, es lo que hablábamos hace cuántos programas, y los juegos oscilan en este tipo de precios. ¿Qué precios has dicho? Recuérdamelo, por de 15, favor. 20 euros. 15, 20 euros, sí. Buenísimo. Casi grandísimo. Regalado. Incluso algunas juegos en algunas tiendas los bajan más, como el Soul Calibur, por ejemplo, que está a 10 efecto, euros. Sí. Incluso si los buscas de importación, ya hablamos de igual de entre 10 y 15 euros, igual de entre 15 y 20. Uh-huh. Sí, opción. A mí me costó el Sega, el Mega Drive Collection, 12 euros por importación también. O sea que creo que es una línea que ese está... Ese tiene que caer. Está bastante, bastante bien. Así que poco más hay que decir. Yo creo que un día profundizaremos y haremos una listita más de recomendados. Yo creo que deberíamos un día hablar de coger y decir el día que Sony abrió los ojos. Porque todos tenemos la Sony mala, la Sony de principio de generación, cafre y que se portaba muy mal. Y la Sony, que ahora ha sacado el Plus, que ahora ha sacado esta línea de juegos. Sí, parece que algo ha pasado ahí. Yo no sé. Si ¿A quién han despedido? ¿A quién han fichado? Hombre, al principio de... Ahora está Kajira y ahí como top. De Sony últimamente lo están haciendo muy bien. No sé, a lo mejor la despedida de Kutaragi y tal tiene algo que ver. Pero tendríamos que profundizar un día. Hay que decir, dicho sea de paso, que Sony, en cuanto a promociones, ya más allá de las consolas y demás, siempre ha apostado por técnicas de mercado que han ganado, ¿no? Porque cuando salió Sony PlayStation 1, pegaron el pelotazo más grande de su historia junto con la 2, porque supieron captar lo que necesitaba la gente en ese momento. Entonces, hoy en día lo que se necesita es juegos asequibles. Y si tú sacas una línea curiosa, más allá de la Platinum, y con títulos... Es que también está titulacos como Mortal Kombat, el último Mortal Kombat. Es que es para pensárselo. Y títulos ya muy raros de conseguir, como por ejemplo Mortal Kombat contra DC. Contra DC. Que son títulos que son complicadísimos de encontrar, incluso en la segunda mano. Habrá que rejugar a Mortal Kombat. Pues sí, habría que ir rejugando, ¿sí? Sí, sí, porque nadie está preparado al final. Sí. Decidlo ya, porque ya... No, no, no, no, no. Aquí nadie ha dicho nada. ¿Qué? Bueno. Sí, bueno, sí. Pues la línea Essential... Censura. Genial. Bueno, David, dime, ¿por dónde continuamos? Pues mira, la otra noticia que teníamos es la que nos abre un poco paso a lo que es ya la segunda parte del programa. ¿Me pongo fino? Si quieres, damos la noticia después, hacemos un descansito, ponemos el temazo. Tú te colocas aquí al lado de Villa y nosotros nos ponemos en aquel bando. Oye, pues no lo veo mal, ¿eh? Así que si os parece bien, vamos a ir haciendo eso. Vamos a pasar al temazo. Primero vamos a escucharlo y luego comentamos de qué va, ¿no? Perfecto. Bueno, os avisamos que este temazo no es música como la que solemos poner, es un rap. Mi cuerpo se rasteriza en gráficos de 8 bits. Te meto una paliza con combos de 30 hits. Hay que distinguir la fantasy de la reality. Sonando en este beat, superas todo mi fatality. Corro en alto vuelo, planeo sobre esta esfera. No verás ni mi sombra cuando cojo las monedas. Una estrella con valor, inmortaliza el momento. Para monstruos y temor, sufriendo mi sufrimiento. Lento cual Mario, rápido como Sonic. El vicio a diario como peleas con Onix. Amo lo que quemo, una pistola de agua. Era todo una fragua, el gimnasio de Pokémon. Subir a otro nivel, con un par. Difícil de pasar aquel juego del contra. Monta tu cartucho y ven. Sopla por debajo, para que funcione. Disculpa, perdone, si es que me vicié demasiado a la Nintendo o a la PSONE. Si se enfadan al cargar, es porque no he jugado al Spectrum. 128K, Warrastra, tornado que raja. A manzanas y cajas, que me fundo con el Crash. Asco de cráneo que tenía el Medieval. Fantástico rasterizado de Resident Evil. Fuera de lo monótono, más de lo survival. Un motivo, un objetivo, seguir vivo y digo sigo. Si no, puedo parar de correr hasta la salida. Es lo que me da vida, me da herida, saliva. Juego de C, ART de castaña. Si quieres algo bueno, pásate al Castlevania. No lo sabrás ni tú, mejor juego de acción y disparos. Se llama Metal Slug. Un juego que desmoraliza y deja peor que mal. Un juego que hipnotiza, llamado Mega Man. Mega tal, mega tal, mega tal cual. Sin olvidar al genio de Batman. Limpiar las orejas para bien oír. Que se quite lo demás con un buen Metroid. Pedos del Dr. Mario a la mierda. Apartar que viene pisando fuerte el Zelda. Do cerda. Y si no te gusta que te den, me quedo en mi casa. Vicia o al Ninja Gaiden. Un mal en un Mayhem. Es lo que hay en casa de Antonio Díez jugando al GoldenEye. Warrastra, tornado que raja. A manzanas y cajas que me fundo con el Crash. Asco de cráneo que tenía al Medieval, fantástico rasterizado de Resident Evil. Frikis que son frikis te cuento. No tienen amigos hasta la amiga 500. Ricky que soy friki y reviento. No salí de casa hasta quemar una Nintendo. A poner duros en las tiras de tren pa' luego ir a timar a las salas de juegos. Dime dónde estás, te reto el videojuego. Escoge la que quieras que romperé tu ego. ¿Quieres ir más rápido que Sonic? Si no sabes la estrategia del Commander Bionic, tú te crees ser un pilotari. Tu rap es más duro que los mandos de Atari. Recuerdo los juegos de Tita y jugar al Paz rodeado por niñas. Sido cuatro mandos, las tortugas ninja. Bola rebotando, futbolino, pinball. Atari, canco, yogeo, nanco. Guarde moneda en compartimento estanco. A todos os puedo certificar un mundillo de albarracos y de Tetris. ¡Ja! Recuerdo los juegos de Tita y jugar al Paz rodeado por niñas. Sido cuatro mandos, las tortugas ninja. Bola rebotando, futbolino, pinball. Bueno, pues ya habéis escuchado este auténtico temazón que se aleja de lo que los ponemos, que suelen ser bandas sonoras exclusivas de videojuegos. Hoy ha sido una especie de homenaje. Dímelo tú, David, de nuestro amigo. Nuestro amigo Rode, que es compositor también y hace sus pinitos como en sí. Y nos presentó ese tema hace un tiempo y la verdad es que nos gustó. Y recuerda muchos juegos, muchos temazos y son muchos nombres los que nombra, ¿no? Los que comenta, pero si os ponéis a escuchar la letra, la verdad es que... Curiosamente ha empezado por ahí con un finishing... Ha empezado bien la cosa. Oigo voces, oigo cosas raras. Sí, sí. Bueno, nada, temazo absoluto. Nos mandamos un saludito desde aquí. Esperamos tenerte también pronto por el programa. Y vamos a ya centrarnos en el debate y en el tema central de hoy, que es el lanzamiento que hace unos días se publicaba sobre Assassin's Creed 4. Que podemos llamar Assassin's Creed 4 Los Piratas del Caribe o... No, pero tiene nombre. Bueno, bandera negra. Bueno, ¿no? Era negra piratica, que eso me está induciendo a que me lo baje. Piratica. Oye, eso es tu elección. Debido a su calidad, ¿nula? Es tu elección. No, pero no empecéis el debate, vamos a hablar un poquito. Bueno, vamos a introducir primero la noticia. Sí, que lo va provocando. Es que tengo muchas ganas. Sí. Bueno, aquí yo le paso la palabra a mi amigo David, que sabe más que yo. Vamos a dejar que Villa nos cuente un poquito. Bueno, sí, Villa, que es el hombre que más sabe de él, sí, yo creo. No, eso te pasa por ser un experto. Seguro que hay alguno que sabe más. Un poquito que se ha visto y que... Pues nada, esto empezó el rumor hace unas semanas, cuando se filtraron invitaciones a varias empresas de parte de Ubisoft con el logo de Assassin's Creed, sobre un meeting que van a dar el miércoles pasado, que no recuerdo qué día era. Da igual. No sé, pero bueno, el miércoles pasado. Y al día siguiente ya empezaron a filtrarse cositas. Y este fin de semana se filtró ya el tráiler cuando anunciaron que hoy lunes sería la Premier Mundial. Entonces se filtró el tráiler de lanzamiento y creo que el sábado fue y el domingo ya estaba Ubisoft publicando pues en los demás idiomas, estaba ya en castellano y se publicó otro tráiler que digamos que era, daba a conocer al personaje en cuestión. Bueno, pues lo has explicado muy bien, Villa. Nada. Poco más se sabe. Yo te digo que a falta de tráiler, yo estoy más deseoso de ver dentro de dos días el Iron Man 3. También te lo digo. Yo también. Porque yo ya, esto de las capuchas ya me pierde un poco, pero como es el tema central de hoy, lo soltamos ya. Vamos a hacer un debatito. ¿Creéis que es necesario este anuncio tan rápido? Lo cual puede inducir a que el juego ya esté bastante desarrollado y salga dentro de poco. Y es más, ¿creéis que el juego es necesario ahora mismo que lo lancen? ¿O es una, como digo yo, una farsa comercial para seguir vendiendo Assassin's Creed todos los años? Ya a modo de FIFA, porque ya parece esto más un serial que un videojuego con tiempo de desarrollo, con innovación y demás. Por favor, primero los fanboys. Sí, por favor. Bueno, pues yo... Empieza tú, David. Sí, sí. Quiero defender la saga, una saga que me gusta mucho, digamos que es de las que más me gusta de esta generación, junto con Batman Arkham. Y creo que en esta ocasión, en este año, sí que es necesario el anuncio y el lanzamiento. Rafa se ríe. ¿Por qué? Pues porque a finales de año tenemos lanzamiento de nuevas consolas. Si te esperas a lanzarlo a febrero o marzo, no sabes qué puede pasar. Está muy lejos. Entonces, pienso que por esos lanzamientos sí que vienen bien a tiempo lanzarlo para esas navidades, para la campaña de Navidad. ¿Es adecuado ya meter un bombaco de estos? Es un argumento, bueno. Nada más salir una consola nueva. ¿Tú piensas que con solo con tener el subtítulo Black Flag, ya no vas a, ya no es un Assassin's Creed tal cual, sino que tiene algo? Entonces no le pongas el 4. Como, eso es lo que me ha extrañado. Pero bueno, es un argumento bastante. Yo pensaba que iba a ser Assassin's Creed 3 Black Flag. Además es el abuelo, es el abuelo de Connor, del protagonista del 3, por lo que vendría, ¿no? Sí, es el abuelo de Connor, es que en 1715, me he quedado pensando otra cosa. Es el abuelo de Connor, el pirata, bucanero y protagonista asesino del 3, que vendría muy a cuento hacer un Assassin's Creed 3 Black Flag, con un más, está potenciando lo que más alabó la crítica del 3, que es las batallas navales. Y por lo que he dicho antes, por lo de los lanzamientos, creo que sí que es bueno que lo lancen. Pero ahora tengo una pregunta con respecto a esto, porque se dijo, o bueno, se intuye un poco que con el lanzamiento de nuevas consolas, como la actual generación va a seguir vigente un tiempo, y debido a su potencial, digamos que los juegos de la siguiente generación, como son estas franquicias, deberán tener una versión reducida para las consolas actuales, con lo cual me reafirmo un poco más en el panorama FIFA, porque tú sabes que FIFA tiene la versión central y las versiones inferiores para Wii Play 2, PSP, que siguen saliendo. Entonces, ¿no crees que es echar un poco a la calle a toda la generación de o sea, toda la gente que ha jugado en esta generación a la saga Assassin's Creed, que va a sacar un título nuevo, pero si tú sigues con tu Play 3 vas a jugar un producto inferior de calidad? No lo creo, no tiene por qué. Es el mismo motor. Correcto, igual, ¿no? Con el mismo motor. Claro. Pero ese juego, cuando salga en marzo, en Play 4, en la Mocos o en como quieras llamarla, va a salir mejor. Exacto. Hombre, pero entonces vas a comprar un producto inferior, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Pero vamos a ver. No. Un producto inferior a otro que sale después, sí. Pero un producto inferior a otros que he disfrutado en esta generación, no. Claro. No, porque inferior al 3 no se puede. No se puede. Pero bueno, estamos presentando argumentos, sí. Vamos poco a poco. Luego yo quería lanzar una pregunta, porque no lo sé exactamente. ¿Cuál es el intervalo de tiempo que ha transcurrido desde la publicación de Assassin's Creed 3 hasta el 4, Black Flag? Un año justo. El 31 de octubre del año pasado al 31 de octubre del año que viene. ¿Y vosotros pensáis eso que es era el lanzamiento, no el anuncio? Sí. Ah, bueno, al anuncio. Claro, pues del 31 de octubre hasta... Meses. El 3 también se anunció seis a principios meses de año. ¿Seis meses? Ya, 6 meses, ya me parece... Pensaba que era menos. Seis meses. La pregunta es, ¿dónde queda el tiempo de maduración de un título? Depende del equipo que lo esté desarrollando. Porque realmente cuando una saga de este tipo adquiere el rango de título anual, rollo FIFA, como bien comentabas antes, no da tiempo a los jugones a que avancen en la historia. Por ejemplo, yo no me he pasado, solo he jugado al 2 en este caso, y el Brotherhood y el Revelations, no sé de qué van. El 3, bueno, me lo pintan como una cosa que tampoco voy a decir nada porque no lo he jugado. Maravilloso. Vale, la cuestión es, ¿por qué no dan un poco de espacio de tiempo para que la comunidad se asiente, juega el juego tranquilamente, asiente la historia y luego ofrezcan un producto que yo creo que en cuanto a nudo narrativo, en cuanto a calidad gráfica, luego pasará lo que pasa siempre, los bugs iniciales, las 4 o 5 actualizaciones que tendrá que recibir el juego para resolver toda la problemática que llevará inicial, cosa que es tremendamente vergonzoso que un juego que tengas que gastar 70 pavos ahí tenga plagado de fallos. Uh-huh. O sea, es el beta tester, ¿no te sientes orgulloso? Ah, pues bueno, si me permitís un pequeño speech muy corto sobre lo que habéis comentado. A la pregunta de Juan. No dejan más tiempo porque como el 3 ha sido lo que ha sido, que al auténtico fan, al fan número 1, le ha disgustado el título. Además han exclamado borrarse de bajarse del carro de Assassin's Creed. Para que pare el troleo, lo mejor es hacer algo bueno, coger algo bueno. ¿Y exacto, qué ha triunfado de Assassin's Creed 3? Las batallas navales. Justo. Entonces alguien ha dicho por ahí. ¡Ostras! Y desviar la atención. Pirata, claro, hombre, claro. Pirata, por favor, claro. Muy bien. Y Ubisoft nos toma por idiotas a todos y nos dice que llevan desarrollando el juego desde 2011. Perdona, pero no puede ser. O sea, no puede ser que desarrolles el juego del abuelo de Connor si el juego de Connor lo estás desarrollando desde 2010 y no lo has terminado. No nos engañes, dinos la verdad, dinos, oye, esto nos ha gustado, como hace Square Enix. Square Enix cogió The Final Fantasy XIII, que tenía mogollón de fallos, ¿qué cogió? ¿Que no querían que fuera lineal? De acuerdo. El siguiente, un año y medio después, mundo abierto. Pero no engañes, no nos digas que lo has desarrollado antes. Ubisoft nos ha dicho que lo están desarrollando otro equipo de desarrollo, que vete tú a saber cuántos equipos de desarrollo. 8 equipos de desarrollo, sí, desde 2011. Perdona, pero no me lo puedo creer. Tú vas a terminar el año comercial en marzo y necesitas un lanzamiento para que tus acciones no se hundan. Y como Watch Dogs, que es el otro juego que espero yo de Ubisoft con bastantes ganas, no está claro si va a salir, como dice Keiko, recortado para Play 3. Si va a salir potente para PS4 y va a ser un título de salida. Como no se sabe aún todo eso, han tirado lo seguro. Assassin's Creed 4 y a vender. Y también y 12 millones de copias. Si es que los tontos somos los usuarios que venden 12 millones de copias. Perdona, Villa. Nada, tranquilo. Hombre, yo te digo que Assassin's Creed Revelation lo desarrolló Ubisoft Sofía. El 3, no, ahora mismo no recuerdo qué estudio fue. Y el 1 fue Montreal. O sea, sí, yo creo que sí. Hay muchos mientras estudios, que, pero no que un juego se acaba de lanzar. Historia, pero ¿por qué no? La historia está entrelazada. Claro, acorde a lo que decía Juan. Pero por el tema de los lapsos. Sigue. Tal, yo veo más adecuado, independientemente de los estudios que haya, porque hoy sabemos que esto es como una película, que hay mucha gente en medio y mucha gente trabaja. Pero el resultado no lo hace igual un equipo que otro. Hombre, entonces, eso está claro. Entonces, yo pienso, para mí, por ejemplo, sin haber jugado, creo que Brotherhood y Revelation son prescindibles. En absoluto. Espera, me explico. En absoluto. Me explico. Que le pongan número. Me explico. Vamos a ver. Explícate. Assassin's Creed 1 se lanza, nueva idea, nueva franquicia. El experimento. Bautizado como el experimento. Con errores que se le pueden. Claro, se le perdonan por ser el primero, está clarísimo. Pero buen juego al fin y al cabo. Sí, señor. Innovador y me gusta. Yo no lo considero mal juego. Muy repetitivo, no lo negamos, pero muy buenas ideas. Es así, sí. O sea, claro. Yo lo defiendo por eso. Sé que tiene muchos fallos, pero es el primero. El 2, por lo que se intuye y porque yo no lo he podido probarlo, es juegaco. El mejor. Sí, vale. Para mí el mejor. El mejor de la pero saga. Pero pasó un tiempo que se hizo tranquilamente. Entonces, yo creo que se tendría que haber hecho un desarrollo más mimoso hacia el 3. Y por ejemplo, si Revelations y Brotherhood, yo creo que en realidad por lo que más lo siguen los fans es por rellenar huecos de la historia, porque jugablemente habrá añadido cositas como todos los juegos, pero no creo que haya sido la panacea. Entonces, ¿no hubiera sido mejor que esas historias se hubieran difundido, pues como hicieron con el 2, con la serie esta que hicieron de imagen real y demás, o con algún tipo de medio para contar la historia, y haber puesto un mimo increíble en una tercera entrega que rompiera ya con esta ya las bases de esta generación? O incluso igual algún tipo de DLC recortado o algo con algún... Claro. Sin hacer un juego completo y, claro, dejar ese tiempo de yo lo digo, para madurar un título. Digo, vale, ahora me das paso. Un momentillo. Yo lo digo por el hecho de que, por ejemplo, la saga de Batman lo ha hecho perfecto. Sí. Batman Arkham City, se tiran un par de añitos de desarrollo, si no me equivoco. O sea, Batman Arkham Asylum, luego Batman Arkham City. Y ahora este año se supone que va a aparecer una nueva entrega. Y que han pasado también 2 años, si no me equivoco. Sí, 2 años. Y aún no está anunciado. Lo suponemos, pero no está anunciado. No está anunciado oficialmente, con lo cual he de presumir que va a ser un juegaco con ciertas novedades y que va a dar la impresión de estar comprando algo en que se ha trabajado. Entonces, yo tanto Assassin's Creed, yo comprendo a los fans que os guste y demás, pero yo, por ejemplo, Metal Gear, yo soy muy fan, pero para hacer un Metal Gear se tiran años para hacer una saga nueva. Y ahora que están porque tiene muchos vídeos que hacer. Sí, bueno. Bueno. Madre mía. En fin. Eso requiere su tiempo. Pero no sé para qué hablas, porque si a ti te pusieran todos esos vídeos en Assassin's Creed, llorarías con la historia. Porque si se curraran todavía más la historia, bueno, de Assassin's Creed. Cuando hay vídeos en Assassin's Creed, los paso. Sí, claro. Estoy deseando pasarlos. Bueno, pero el tema. Ahora yo me estoy empezando a cansar de Metal Gear. Porque ya tanta historia, tanto rollo, tanto anuncio, cuando se suponía que era una saga que iba a terminar, yo lo digo, es una saga que me gusta, pero ya me estoy empezando a cansar ya de. Ahora que sí, Ground Zeroes, que sí, Metal Gear Solid 5, ahora ha salido el Rising también, que no tiene nada que ver, pero... O sea, quiero decirte, creo que vale la pena esperar un par de años, que los fans no se van a ir a ningún lado. Y si sacan copias las demás compañías, se van a notar que son copias. Como pasó con Dante's Inferno, que quería meterse con God of War y es un, y buen, juego, es un buen juego, pero ya no ha salido nada más. O sea, entonces yo pienso eso, que hay que madurar las cosas despacito y con buena letra. Y... Ya, yo te digo, yo comprendo a los fans que les guste que cada año sacan una entrega de su juego. Sí, yo te entiendo lo que dices, pero del primero al segundo, claro, sí que pasaron 2 o 3 años. Tres años. Del segundo al Brotherhood, es que para mí el 2 y el Brotherhood son como uno. Digamos que es muy... La historia, claro, se continúa mucho. Eso es un DLC, como dice Juan, el Brotherhood, sí, pero podría haber sido un DLC. Pero es que Roma es tan grande que no lo puedes hacer como DLC. Claro. Sí, es me parece que genial. Tiene que ser una entrega Pues más. Que acorten la historia, sí, mí, que acorten los episodios. No se puede acortar. Es que Italia... ¿Cómo que no se puede acortar? Las ciudades más importantes. Porque... Y luego Roma, que es la capital, que es la más grande. O sea, yo creo que eso está bien tratado. Sí. Eso sí, Revelations a mí me pesó que lo sacaran un año después. Primero, porque la historia no continuaba tanto... La había de hecho era un personaje, es el assassin más querido por los fans. Tiene mucha personalidad, tiene mucho carisma y quisieron tirar de él como Kono. Sí, igualito. Pero sacarlo un año después, yo creo que no, que eso le pesó. Sí. Y salió lo que salió. Tenían que haberse esperado un poquito. Y luego vino Ubisoft y nos engañó a todos y nos dijo que llevaba 5 años en desarrollo con un juego lleno de bugs, como decíais. Que lo sacaron inacabado. Tienes que esperarte un poco más. Efectivamente. Y claro, si ahora tienes que sacar una anual, pues una de dos, como decía antes, o no le pongas el 4, exacto, llámalo Assassin's Creed 3 Black Flag, lo haces en Boston, en Nueva York y con los barcos, o no engañes a la gente. Le digas que lo estás desarrollando desde hace 2 años, porque no puede ser. Y te digo más, con respecto a este tema, porque yo he visto el pack que viene. Ahora, hoy en día se está vendiendo Assassin's Creed 2 junto al Brotherhood, ¿vale? Es que es uno, es que los dos... Vale, pues si es uno, cúrratelo más tiempo y haces como se hacía anteriormente. Si tienes que poner 2 Blu-rays... Sí, pero solo cobraría 70 euros y no cobrarías, claro, 140. Bueno, chato, pero cuando salía... pero cuando salía Final Fantasy, claro, que te metían 4 CDs. Es que si quieres hacer un juego bien, esas cosas tienes que saberlas. Sí, pero como ha dicho Rafa, si tienes que ingresar cada año tanto... Se acaba el año fiscal y si tú no quieres que tus accionistas vendan, pues tienes que sacar un Assassin's Creed al año, lo que sea. Para da igual. Subir. Da igual, que es que es así. Entonces me estáis dando la razón. No, por supuesto, yo la doy desde el minuto cero. Eso que esta jugada que ha hecho Ubisoft, aparte de ser sucia, es solo por el negocio. No ha mirado nada a vosotros, a los fans. Es supervivencia. Porque si Revelation ya no le gustó a la gente, porque decayó un poquito la calidad... A mí sí me gustó. A mí me está gustando. Lo que pasa es que la historia no sigue lo que era. Lo he visto más alejado de las otras dos, de Brotherhood y del 2. Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Aquí también entrelaza un poco con Altair. Claro, que va buscando otra cosa. Sí, bueno, tiene el final de Altair, claro. Pero... A la gente no le gustó mucho, a lo mejor porque estaban cansados de uno cada año. Y como salió así, que no le gustó tanto a la gente o a la crítica, entonces sacaron el 3, dijeron todo lo que dijeron. Que no le ha gastado a nadie. Que revolución, entonces la gente dijo... Bueno, a Villa, perdón. Era como un renacer y la gente dijo, vamos a darle otra oportunidad porque nueva numeración, nuevo personaje, nueva ambientación, nueva época histórica. Vamos a ver qué tal. Yo tenía esperanzas, os lo digo en serio. Yo también muchas. Y yo también. Pero cuando empezaron con lo de porque los me lo bugs, creí. Ahí dijeron, sí, ¡ostras! Uh-huh. Entonces tienen que hacer algo para reflotar. Yo lo que veo... ¿Y qué mejor que reflotar con los barcos piratas? Yo lo que veo desde un punto de vista objetivo, al no haber jugado prácticamente a la saga, es que, claro, si tú te das cuenta, vale, Brotherhood, vale, secuela se puede decir del 2, Y claro, vamos a sacar otro título. ¿Y con qué atraemos a los fans? No vas a poner otra vez a Ezio solo porque ya vamos a meter a Altair. Yo me parece pero que el tema de la es historia... Es que desde el 2 iba Altair ahí en medio. Desde el 2. No, sí, no te digo que no, pero que... Entonces, pues, yo veo ahí, lo tenían a huevo. Yo veo ahí que historias se pueden, se pueden inventar miles. Y, hombre, claro. Y en este caso... O sea, ahora, si me dejas, sí, te digo... Termina tú y ahora te digo yo. No, veo eso. Yo veo, estoy de acuerdo con Rafa y con Juan en ese aspecto. No, sí, que, sí, ahí lleváis razón. Que yo lo que veo es que es un negocio... Pero como todo, que, al fin y al cabo. Sí, sí, pero que veo que otras sagas en ese aspecto lo hacen mejor. Si me pasa, me pasa exactamente igual con Devil May Cry. Llega un momento que me, o sea, a mí me gusta toda esa saga, menos jugar. Todo está muy bien planteado, todo tal, pero cuando ya te machacan tanto, a veces a mí me da la sensación de un poco de bombardeo. Yo creo que la cuestión aquí, la moraleja está clara. Si en una jerarquía ponemos en primer lugar el afán en comercial, ¿qué implica eso? Pues devaluar en este caso los títulos, o restarles calidad, o no madurarlos lo suficiente, o todas las consecuencias. Es lo que decís con los FIFA. FIFA también podía ser un DLC cada año y sacar, y sacar uno cada claro, año. Claro, pero es que no podemos comparar. Pero, o sea, no podemos implantar una historia todos los años. No, ya, claro. Pero la historia se escribe. O sea, eso no es problema. El motor lo tiene. Sí, pero si te lo que estoy diciendo, esto sería un serial mejor. Tienes que invertirte parte y seguir. Bueno, según Ubisoft, tienes que seguir una parte de la historia. De la historia como pasó. Claro. A no ser que te inventes el Rey Washington, ¿no? Que. Sí, son cosas que... Sí, es una historia alternativa. Alternativa, ¿no? Bueno, pero comenta sí, lo que querías. Ahora, lo que estabas hablando de antes, que yo te digo que el universo de Assassin's Creed es muy amplio. Es muy amplio y abarca desde consolas de plataforma a portátiles, tiene también un juego de Facebook, libros y todo... Yo todo eso lo comprendo. Eso va enlazado, no todo, pero la gran mayoría, lo que son los títulos de sobremesa, los cómics como los que tiene David, por ejemplo, que estuvimos viendo en su casa, y otros cómics, enlazan con Desmond, que es el personaje principal. Sí, sí, pero yo veo más lógica. Entonces, toda esa parafernalia la veo más lógica. Ya, pero si digamos que le puedes sacar chicha a todo y te queda bien... ¿Por qué no hacerlo? Que al final hablamos del Bill Metal. El Bill Metal. Claro. 12 millones de copias de Assassin's Creed 3. Vamos a... Y ha ido fatal porque de crítica ha ido muy, muy mal. Por mal que venda, porque yo entiendo que hay gente que le gusta y que le gusta mucho y yo incluso podría... Pero va a vender 8 millones. Ubisoft lo sabe. Vamos a sacarlo. ¿Cómo lo vaticinó el amigo Funsen cuando hizo la crítica, que dijo, a mí no me esperéis en el 4? Y parecía que él supiera que iban a anunciarlo ya. Pero eso estaba claro. Yo esperaba que le metieran caña a Watch Dogs. Yo no me lo imaginaba tan rápido. Yo después del 2, uno por año, estaba claro. El 4 tiene que salir este año. Y te digo más, lo estoy deseando. Hay que decir a los oyentes, que este pequeño debate lo tenemos muy de vez en cuando fuera de tomando un café de y tal, micros. Y teníamos pensado llevarlo al micro. Más tarde o más temprano, ¿no? Assassin's Creed sobrevalorada, tal, lo hemos hablado. Todavía nos queda el especial que haremos de la Claro, pero esto nos ha venido a huevo. Sí, o sea, nos lo han puesto en bandeja de plata para que debatiéramos. Bueno, no llamamos. Hoy el tema iba a ser muy distinto. Hoy la cosa iba de pelotas y al final. Sí. Era cuestión de pelotas, pero al final hemos tenido que modificar. Y ahora sí, si me permitís, un poco antes de irnos. Vale, para puntualizar y terminar con él. He estado lo que es revisándome los dos trailers y tal. Y la verdad es que dan a entender que pueden haber innovaciones. Por ejemplo, hay una escena en la que el protagonista bucea. ¿Quiere decir que podremos bucear? Bien. En esta nueva entrega. De no poder nadar en el primero, a bucear. A bucear. Yo creo que ya iba siendo hora. Ya iba siendo hora, pero oye, poquito a poco. En el 91 Sony buceaba. Poquito a poco. Oye, poquito a poco. Y también bucea, ¿eh? Bueno, son innovaciones que no están mal. Bueno, para lo que digáis vosotros. Aprende a nadar. Ya, por lo menos el chaval aprendió a nadar. Sí, ya, sí, sí. ¿No? Bien. Y bueno, no sé, son cositas que está bien. También tengo que decir que mucha gente esperaba una secuela en vez de una precuela en la Revolución Francesa. Y no sé si lo tendrán en mente, pero. No te preocupes. A mí personalmente. De 2014. A mí personalmente le hago un llamamiento a Ubisoft que lo haga. Yo lo que espero es que aprenda a saltar sin módulo automático. Pum, salto y voy automáticamente al sitio. Que no, que lo, ah, que no, los paredes no tienen imanes. Eso me refiero. Ay. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando ya, David. Sí, vamos. ¿Sí? Se nos echa el tiempo encima. Sí. Conclusiones, pocas. Así que hemos dejado nuestra opinión, que ya es bastante. Nada. y cada uno decidirá lo que querrá hacer con el juego. Así sí, que, al fin y al cabo es lo de siempre. Si lo sacan, el que lo quiera lo comprará y el cada que uno no, hace ya con, está. Con su cartera lo que si quiera. La gente lo compra, seguirán sacando. Claro. Eso está clarísimo. Cuando se peguen el batacazo, entonces harán otro. Desde aquí, oyentes de Game Elch, no, caca. Sí. Bueno, oyentes, no hagáis caso a Rafa. A la próxima le apago el micro. La mejor maestra es la experiencia. Solo os digo eso. Un servidor y Villa os recomiendan la saga Assassin's Creed. Yo no digo que no, pero con medida. Bueno, David, vamos ya con el ending porque tenemos que ir cortando ya. Así que... Bueno, pues nada, lo dicho, darle las gracias a nuestros contertulios por pasar aquí la noche, que ha sido un día complicado como este. Placer, como siempre. Sí, señor. Encantado. Bueno, David, me despido de ti y esperamos nos juntemos más veces. Espero volver pronto, que sea la semana que viene si puede ser, si no la siguiente seguro. Y nada, seguiremos en marcha. Muy bien, pues no vamos a adelantar todavía qué tenemos para la semana que viene. Pues, sorpresita. Si os tenemos en vilo. No vamos a ser como Ubisoft, de adelantarlo todo tan rápido. Así que nada, os esperamos aquí la semana que viene, como siempre. Y nada, os mandamos un gran saludo. Hasta pronto. Chao. Hasta luego. Adiós. Adiós.